Estamos, me gustó la musiquita esa, ¿eh? No, no me la cortés. No me la cortés. No por soy favor. Yo, es el internet. Por favor. Escucha. 11:49 de la mañana en la Radio Las Cabas en la 90.3. Como dijimos, ya está declarado, ¿eh? Yo ya estoy con. Mirá, Ale. No me va a ver el público, pero estoy con buzo. Pero antes del buzo, estoy con el chalequito que me regaló Ale. Eso, el de, el vamos. De lana ahí, dije, ya está. Lana, buzo, campera, listo. Hace frío, bueno, ya está. Me pone contento que lo estés usando. Me encanta. Quería ponerlo encima del buzo y Karen me dice, dale, no va así, eso va abajo. Pero era para que se caliente más. Bueno, así que ya está, la campera ya quedó, va a quedar así. Por más que esté el solcito, el fin de semana va a estar así. Y de acá te vamos pasando música. Les pedimos a nuestros oyentes del otro lado que nos pueden escribir al 11 40 82 29 75. 11 40 82 29 75. Si quieren escuchar una canción, la pueden mandar. Nos quieren mandar un mensajito por audio, por favor. Yo sé que les da un poquito de vergüencita, nos mandan mensajes por escrito que también nos llegan. Pero un audio, un saludito pidiendo una canción, se la pasamos acá en la 90.3. Y mientras tanto te vamos tirando noticias. Hoy, antes de... ¿Tenés noticias? Sí. Que sean buenas, por favor. Si no, sí, guárdatelas esta... ahí nomás, no, déjala en el cuadernito. No, esta es buena porque yo dije, ya está, me alegró la mañana. ¿Viste que hay muchos despidos? ¿Cómo van a echar a la gente? Bueno, sí, la echan. Vaya, señor, arranca máquina nomás. Arranca máquina. Bueno, entre tantos despidos, despidieron a una persona que decís, bueno, esta persona no me causaba tanta gracia el cargo que tenía y no sé si renunció o le dijeron amablemente que se vaya para su casa. Está trabajando ahí en Avellaneda, no sé si lo conocés. ¿De quién hablás, Gustavo? Dejá de tanto misterio, por Dios, decime quién es. ¿Y de qué trabajaba? ¿Y por qué lo echaron? El jugador, mal dicho, el jugador del pueblo, le decían. Después se lo mejoraron. No me diga que el desclayado ese. Después le acomodaron el nombre y le terminaron poniendo el jugador del sueldo. Me parece que le queda más por ahí su apodo. Sí, lo echaron. Decilo, renunció. Carlos Tevez ya no es más técnico de Independiente de Avellaneda, del famoso Rojo, el máximo ganador de Libertadores, uno de los más grandes equipos de América. Ya hace rato, o sea, están. Dicen que se oxidan las copas, pero hay otro que, bueno. No. Pasale ahí un. Hay que pasarle un trapito con blend a las copitas. Sí. Sí, Racing ganó 3-0 ayer. Bien. ¿A quién le ganó? A un equipo de Chile que ahora me olvidé cómo era. perdón. Lo agarré ayer cuando volví del trabajo, que me bañé, me comí un sándwich y puse ahí el final. Y estaba medio entre cansado, dormido y lleno, ¿viste? Entonces es posible que se me pase algún dato. Como yo sé que era chileno el equipo. Qué bien. Bueno, algún bien. Oyente quizás no puede orientar ahí contra quién jugó Racing ayer. Sí. Bueno, hace rato. Rosario viene... también goleó 4-1. Bien, Rosario. Y sabes, mira, ya que nombraste a Racing y a Rosario. Ayer se terminó de confirmar la compra de Copetti. ¿Te acordás del goleador de Racing? Copetti que lo bardearon. O sea, primero lo quiso mucho Racing, después lo bardeó mucho. Bueno, Enzo Copetti lo terminó comprando Rosario Central. Así que iba a jugar para el equipo de Di María. Di María es de Central. Allá en Rosario. Así que... Pero bueno, volviendo a la noticia primaria, Carlos Tevez terminó renunciando, viene de varios resultados malos, viene perdiendo en las copas, perdiendo en el torneo local, el otro día volvió a perder. Para mí, la gota que rebalsó el vaso fue el empate de contra Talleres. No sé si alguno lo vio, Independiente iba ganando en el primer tiempo 2-0. 2-0. Y expulsan a un jugador de Talleres, mal expulsado, pero lo expulsan. O sea, Independiente estuvo todo el segundo tiempo con un jugador más. Y ¿sabes ni cómo, así. ¿Sabés cómo terminó el partido? Terminó 2-2 e incluso casi lo gana a Talleres. Que lo parió, ¿eh? Casi lo gana a Talleres al partido. Y bueno, terminó empatándolo. Después el otro día perdió de nuevo. Y sí, bueno, ya está, Tevez. Todo bien. Ganó partidos. Y aparte banca ahí al Peluca. Sí, eso como, lo... Como una persona que estuvo, que nació y creció y se desarrolló en los ámbitos populares y del pueblo, estar de acuerdo con las medidas que toma este gobierno, bueno, deja un poco que desear, ¿no? Es que justamente por eso lo festejo, porque una persona así no puede estar a cargo de un club. Como Independiente, un club Independiente Sociedad Anónima que sigue siendo social, todavía no es una sociedad anónima, aunque se habló mucho que Independiente podía ser una de las sociedades anónimas que tanto quiere Milei. No puede ser este tipo, y por suerte ahora se abrió la puerta para otro entrenador. Que ese entrenador sea mejor que Tevez, no lo sé. Es una lotería. El fútbol argentino es una lotería. Puede venir alguien y salir campeón, y puede venir alguien y mandarlo a la B. Puede pasar cualquier cosa. Pero sobre todo con la Copa Argentina, viste que a veces. Y sí. Tenés algunas alegrías ahí, sobre todo para el fútbol del ascenso que tanto amábamos, ¿no? Ese fútbol de barrio. Ganó Claypole 4-0 también. Otra Mirá. Data. Mirá. Hubo ahí algunas trifulcas, algunas discusiones, dentro de todo sanas, ¿no? En el partido de local que jugó Claypole. Porque, bueno, hubo una cuestión con la gente que va siempre a vender, ¿viste? El que vende el llaverito, el que vende la camiseta, el que vende garrapiñadas. Bueno, parece que se pusieron un poco más rígidos en el club con los trabajadores. Y, bueno, en las redes sociales como... si bien se festejaba el triunfo de Claypole, porque bueno, ganar por goleada en casa es un motivo de alegría, pero también estuvo ahí condimentado con estos factores de que varios trabajadores dijeron, che, yo soy vecina, soy hincha y soy trabajadora, y bueno, parece que viene como la decisión de parte de la comisión directiva bajada esa línea a la policía y que la policía cumpla con eso, ¿no? De una pena de no dejar vender, sobre todo porque los clubes estos de ascenso es el barrio mismo, ¿viste? Y de repente una persona que hace años que vende garrapiñada, que vende el llaverito, que no saca más que para llenar la cacerola, porque no crean que se hace multimillonario con eso. Bueno, al parecer, yo todo estoy hablando de boca de jarro por los comentarios que fui leyendo ahí en la página del club, porque bueno... Soy del club, soy de Claypole, ¿viste? Entonces me sumé, me mandaron como un sticker de bienvenida diciendo con mi nombre todo el cosito del club. Como que sos miembro, ¿viste? De un miembro selecto. No, de ese grupo, que cualquier persona se puede sumar, pero para mí está buenísimo. Bueno, y escuchaba eso, una pena realmente que no dejen trabajar a la gente. ¿Sabés que la segunda vez que escucho alguna medida así de la directiva de Claypole? Porque hace un tiempo largo nos pasaba que estábamos con un chico que íbamos a transmitir los partidos de Claypole. Bien. Ahora están cortita y al pie, son los que transmiten eso. Cortita y al pie. ¿Los relatan a los partidos? Los relatan, sí. Los sí. Relatan. Hay comentaristas. No, está bueno. Bueno. Antes de que estén ellos, capaz son alguno debe estar de los que habíamos quedado. Puede ser. Íbamos a relatar los partidos. ¿Y qué pasaba? Te dejaban relatar los partidos de visitante. Mira. O sea, vos entrabas, pedías la acreditación, entrabas, pum, relatabas el partido de Claypole y la gente lo podía escuchar en la radio. Yo pensaba, si voy con el cartel de prensa de Radio Las Cabas, ¿me dejarán entrar? Deberían dejarte. Por lo menos de local, qué sé yo. Deberían dejarte pedir la acreditación y todas esas cosas. Se hace. Ahí va. Ahí, si te vas de equipo más grande, el límite de acreditaciones es menor. Y bueno, te tenés que cagar a piña con alguno de Tays Sport. Con algún de Tays Sport, alguna cosa así, y no te dejan entrar. A Claypole con el de Radio Las Cava entras. Para mí sí. Pero bueno, ¿qué pasa? A los partidos de visitantes nos dejaban relatarlos, pero a los partidos de local no. O sea, nos dejaban entrar en la cancha, nos dejaban grabar, mirarlo, pero dice que no. La explicación que nos dieron. ¿Cuál? Una explicación así según más correcta, fue para que la gente, en vez de escucharlo, venga a la cancha. Cualquiera. ¡Qué trucho! Cualquiera, porque decís, si yo tengo la posibilidad de ir a la cancha o de escucharlo, me voy a la cancha. No, claro, esto no implica. No, o sea, no vas a quedarte con menos gente porque alguien lo puede escuchar en la radio. No, el que lo escucha en la radio porque está trabajando, porque está haciendo otra cosa, es decir, bueno, no puedo ir a la cancha, por lo total. Menos escucho el resultado de cómo va el partido. Bueno, vos sabés que esto que decís tiene mucho que ver con esto que te venía comentando de los laburantes, porque bueno, una cosa llegó a la otra, imagínate que se empezaron a blanquear un montón de cosas, y una de las causantes de por qué no va la familia a la cancha, como si en algún momento fue, y que cada vez hay menos gente en la tribuna, digamos, sí. Tiene que ver con esto, según los comentarios, ¿no? De la gente, de la hinchada, del pueblo, que al final el pueblo siempre tiene la razón, es que nunca se piensa en la gente. O sea, nunca hay una para la gente del club, para el hincha. No sé si este fenómeno es solo en Claypole o se multiplica en los distintos clubes, pero yo creo que sí, que debe pasar lo mismo en todos los clubes. Porque, bueno, como que el hincha es el último orejón del tarro, ¿viste? Digo hinchas, no digo barra bravas ni nada. Digo el hincha que ama el club, que se va con su camiseta a ver el partido de fútbol. Ese es el último en el que se piensa. Sí. Nada, eso, perdón. Bueno, esa fue la primera explicación de no, preferimos que vengan a la cancha a que vayan al partido. Y la otra de suposiciones era de que las veces que habían relatado había perdido Claypole, y entonces por cábala no lo dejaban relatar el partido. Estaban esas dos, nunca supimos cuál. Ahora por suerte están dejando relatar, y sí, o sea, ya estamos en 2024. Si tu equipo de ascenso no tiene su equipo de relato partidario, va para atrás. Está para atrás. Gusti, ¿qué te parece si nos vamos con un tema bien arriba ahora a este pequeño bloque musical? Y a la vuelta te propongo hablar de algunas cuestiones místicas que tienen que ver con imágenes, religiones y otras cositas. Y que invito también a les oyentes que están del otro lado, si quieren participar de esta charla que viene a continuación después del bloque musical, les invitamos. ¿A qué número se pueden comunicar, Gusti? Al 11 40 82 24 75, se me fue el número, 11 40 82 24 75 11 40 82 24 75. Radio Las Cabas 90.3. Work it.

Me parece que esa canción que recién sonó, esta oyente que nos escucha, le mandamos un saludo enorme, Mari. No sé si esa canción estaba dedicada a alguien en especial, porque yo agarré y metí la canción de... Metí la noticia de que Carlos Tevez se volvió loca la compu. Ahí está, lo maté porque no sabía de dónde venía esa música. Me abdujeron los marcianos la computadora. Sí, nos están abdujiendo. Es porque dijiste que ibas a tirar una mística recién. Dijiste que ibas a tirar una mística, capaz por eso. Pero bueno, nos llegó un audio de una oyenta que nos dijo que quería la canción Andate de Nafta. Está muy buena la banda, me gusta la canción. Pero me parece que tiene dedicatoria esa. Porque yo dije, ¿ah, sí? yo dije que la noticia de que Carlos Tevez se iba y me pidió esa canción. Decís, andate máquina, nadie te detiene. Andate máquina, nadie te detiene. Bueno, y me preguntaron si voy a volver a ver los partidos de Independiente. Sí, ahora sí, no. Yo le hice paro a Independiente, dije, hasta que no se vaya Tevez, no vuelvo a mirar los partidos. Así que, ¿y esa mística? En esta mañana, en Así es la vida, misterios y cosas sin resolver. Quédate en Radio Las Cabas. Bueno, Gustavo, así con esta intro que vamos a darle a este bloque de misterio. Primero quisiera preguntarte, ¿cómo te llevas con el misticismo, con las creencias, con las imágenes? ¿Qué experiencias tenés sobre eso? Yo arrancaría el bloque por ese lado. Experiencias, no tuve muchas, porque le tengo mucho miedo, le tengo mucho cagazo. Entonces trato de esquivarla, entonces trato de buscarle una explicación lógica a todo. Decís, no, fue el gato. Bien. Dejaste eso ahí. La tele no se prendió y se apagó sola. No se prendió y no se apagó. Sí, el control yo lo tengo. No. Entonces le trato de buscar alguna explicación lógica a las cosas que pasan. Decís, nada, está medio fantasiosa vos. Yo le echo la culpa al porro. Yo cuando es culpa de la planta verde que da florcitas. Bueno, sabes que la intención de este bloque es contar algunas anécdotas que han pasado en nuestra vida y que tienen que ver también con. Tienen que ver un poco con el respeto esto, ¿no? Hacia las imágenes, hacia los conjuros, hacia las brujas, hacia las distintas religiones africanas, el umbandismo y demás. Los extraterrestres que suenan detrás de ese tit-tit, quizás lo pueden escuchar, es porque están sintonizando la 90.3 para escuchar este bloque justamente. Sí. Si me dan un minuto lo voy a pasar a... Ahí está, ahí ya se conectaron. No, mira. Paso a contarles que hace un tiempo atrás, con un grupo de amigos, decidíamos buscar la experiencia, buscar la aventura. Entonces dijimos, vayamos al río de Quilmes. Agarramos nuestras bicis, porque si de aventura se trataba, la odisea tenía que ver con bicicletar desde Claypole hasta el río de Quilmes. Algunos no confiaban en que nuestros pequeños cuerpos decrépitos, mal comidos en ese momento, llegarían a sobrevivir a tal esfuerzo, a tantos kilómetros de bicicleteada. Sin embargo, les amigos nos embarcamos y llegamos sanos y salvos al río. Un poco deshidratado, quizás, pero llegamos. Armamos nuestras carpas con algunas lonas que habíamos recolectado de los distintos patios de nuestras casas. Conseguimos algunos postes y nos pusimos al costado del río. Las olas golpeaban las rocas lentamente, un fuego empezaba a asomar para abrigar un poco esa tarde con mucho viento y con bastante frío. Un grupo decidió ir a buscar leñas, entonces se dirigió hacia donde termina lo que sería la parte del muelle en la ribera quilmeña. Cuando estás pasando el final, una gran cruz de alguna manera te muestra, este es el final. De aquí en adelante, corre todo bajo tu exclusiva responsabilidad. Llegamos al bosque y mientras buscábamos ahí algunas leñas, veíamos otra fogata. Era raro, porque en el bosque casi nadie acampaba. Sin embargo, una luz, entre la tenue oscuridad que la tarde iba trayéndonos, estaba frente a nosotros. No faltaba el intrépido que dijo, vayamos a ver qué es eso. Algunos medios temerosos dijimos, y no sé, porque una cosa es que sea algún fantasmucho, otra cosa que sean algunos locos enfierrados. Nos acercamos, y mientras nos acercábamos, un grupo de personas vestidas de blanco estaban en el lugar. Empezamos a oír muy de fondo unos tambores y cuando estábamos a escasos metros, una de esas personas nos invita amablemente a acercarnos. Con el gesto con la mano, el que conocemos todo, como subiendo y bajando, diciendo, vengan, vengan. Francamente tuvimos miedo y decidimos no ir. Nos volvimos con algunas pocas leñas que habíamos conseguido y pasamos la noche en el lugar. La madrugada pasó, el sol vuelve a salir en el horizonte del río, una mañana hermosa, calentamos la pava. Y la primera conversación de la mañana fue, che, ¿qué estaban haciendo ahí? Uno de los pibes que una tía, suegra o madrina era mayumanda, nos decían, no, estaban haciendo algún ritual, seguramente de Imanyá, que es la diosa del agua, o algo de eso, seguramente nada malo. Se hubieran acercado, hasta quizás podían comer. Pero bueno, nosotros desconociendo toda esa cultura, simplemente nos alejamos. Este muchacho nos dice, seguramente si ahora van al lugar, van a encontrar alguna ofrenda. Imagínense los ojos de les amigues, se nos abrieron grandes. No teníamos qué comer, dijimos acerquémonos al lugar. Un grupo de tres amigos muy intrépidos fueron los primeros que levantaron su tuje del pasto, se aprontaron la campera y dijeron vayamos. Pasaron el Cristo que marcaba el final de la ribera, en realidad el final de las rocas, porque la ribera sigue todo por el costado del bosque. Quienes alguna vez fueron a Quilmes saben de lo que les estoy hablando. Empezaron a caminar entre los arbustos, de paso recolectando un poco más de leña, porque la idea era quedarse un día más. El primer factor importantísimo en saber si se quedaban un día más o no, dependía de los víveres que se consigan para ese día. Cuando nos íbamos acercando hacia el lugar donde habíamos visto a esa gente bailando y tocando tambores, nos encontramos con un altar de frutas. Manzanas, duraznos, naranjas, sandías, velas, cintitas, plumas de gallina. Y por cada fruta, entre 4 y 5 monedas. Nuestros ojos se abrieron grandes. Uno no tardó en zambullirse entre el altar de frutas y empezar a comerlas y agarrar las monedas. Otro dijo, no. No lo hagas, sí. Puede pasarnos cualquier cosa. Y ahí estábamos entre una disyuntiva. O comemos estas frutas y llevamos este dinero y nos compramos unos patis para comer en el río, o dejamos todo ahí y nos quedamos tranquilos de que ninguna maldición nos caerá sobre nosotros. Dicho y hecho, se agarró la fruta, se agarró la plata y se volvió al campamento. Nuevamente en el campamento la discusión era esa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo van a sacar esas ofrendas que no son para ustedes? Sin embargo, el amigo que había hablado primero, que su tía, madrina o abuela era Mayumbanda, trajo un poco de claridad sobre esta situación. Nos dijo: che, si ustedes lo hacen con respeto y es para alimentarse, yo no creo que haya ningún problema. Me pareció algo sumamente importante en ese momento. Por un lado, porque tenía hambre y quería comer. Y por el otro, para traer tranquilidad en este conflicto que había en el grupo de amigos. Las frutas prácticamente se desayunaron. Con las monedas se compró para comer. Nos quedamos hasta la tarde y pensábamos en pasar la última noche y volver a nuestras casas. En un momento en particular, cerca de las 8 o 9 de la noche, se corta la luz en toda la ribera. No había un foco que nos alumbre. Parecía como que ni siquiera había luna, porque era tanta la oscuridad que nos abarcaba que era imposible no pensar que eso tenía que ver con lo que nosotros habíamos hecho. En un momento en el que empezábamos a juntar las cosas para retirarnos, porque no estaba bueno quedarse toda la noche en tanta oscuridad, uno de los amigos dice: che, ¿vieron que ayer fuimos a buscar esas cosas? No solo trajimos la comida y las monedas, yo traje unas velas. Todos nos miramos porque realmente necesitábamos luz, pero ¿prenderíamos esas velas? Velas rojas, velas negras, velas que daban bastante miedo. Sin embargo, se prendieron esas velas. Pudimos juntar todas nuestras pertenencias. Y ustedes no lo van a creer, pero en el momento en que juntamos todo y soplamos las velas para arrancar, la luz volvió a surgir. Los amigos nos miramos y dijimos: che, ¿esto pasó de verdad? ¿Acabamos de soplar la vela y acaba de volver la luz? Algunos gritaron: ¡quedémonos! Y otros dijimos: no, ¡vámonos a la mierda! Y sin esperar demasiado, tomamos nuestras mochilas y nos fuimos a nuestras respectivas casas. ¡Qué historia, Ale! ¡Qué historia! Siempre cerca del río, cerca de las piedras. Hace poco habías traído alguna. ¡Qué lindo! ¿Sabes que yo las veces que fui a la playa, siempre vamos casi para la misma fecha de la fiesta de Limanyá? ¿En diciembre, por ahí? Sí, y siempre están todos los rituales. La vez que quise agarrar una sandía, me cagaron a pedo. Dije: pero está sana la sandía. ¡No, no la toque, no la toque, no la toque! Y no la toqué. Pero bueno, siempre están todas las cosas. Al día siguiente queda ahí, pero después nada. O las limpian, la tira la gente o la gente se la lleva para comer. Sí, mira, yo tuve varias experiencias como esta, que las que acabo de contar, sobre todo en el río. Pero bueno, mi vieja, católica, yo he tomado la comunión, la confirmación, fui bautizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellos que creen en el poder de Dios, me decía: si Dios está con vos, nadie va a estar contra vos. En relación a esto, ¿no? De agarrar una vela, tocar una macumba o lo que fuese. Como poniendo el poder divino de Dios cristiano sobre cualquier otra cuestión, cualquier otro poder divino que pueda existir. Vos sabés que hace unas semanitas atrás venía con mi bicicleta. De hecho, yo te compartí algunas fotos. Sí, sí, sí. Venía con mi bicicleta y veo que en un container frena un auto bastante, bastante lindo. Baja un don como refunfuneando, ¿viste? Como enojado, ¿viste? Estaba en una el don. Saca varias bolsas, la pone en el container, cierra su auto y se va. Mi alma de croto decía: anda a fijarte qué fue lo que tiró ahí. Porque cada vez que hay un container es inevitable, metemos ahí la cabeza para... Olvídate, y más todavía si ves la secuencia de que alguien tiró algo desde un auto, ¿viste? Qué sé yo, puede ser desde un gato, un perro, hasta cualquier cosa. Pero bueno, me acerqué. Dentro de las bolsas había cualquier cantidad de imágenes religiosas. La mayoría católica y del Paraguay. Porque se ve que sí. la dueña de esas pertenencias era una señora paraguaya, porque de hecho había un documento también, pero la primera muestra de lo que veo, que me da a entender que era paraguaya, era porque estaba la Virgen de Cacupé, claro, patrona del Paraguay. Había un Sagrado Corazón, había un San Expedito, la Virgen del Rosario, toda esta tuya de esas, las estatuillas de... No me sale la palabra. De yeso. Ahí está, de yeso. Pero entre todas esas imágenes, había un leñador de unos 15 centímetros de alto, con el hacha en el hombro, una pipa, un tronco en la cabeza y de color moreno. Afro, sí, el muñequito. Muy lleno de grasa, ¿viste? Como que estaba arriba de una ladera o cerca de la cocina, ¿viste? Pero me pareció una pieza hermosa. ¿Qué hago yo? Agarro todo, primero los cuadritos, porque saqué las imágenes religiosas y puse otras imágenes que yo tenía que encuadrar, así que me vinieron como anillo al dedo. Me llevé las imágenes pensando que quizás en Marketplace había algún interesado. Lo publiqué, todo como un paquete, bueno, no resultó. Y después me acuerdo que ahí cerca de mi casa vive una señora que es catequista, que era amiga de mi mamá. Que la señora me quiere un montón, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces digo, ya fue, se lo llevo y se lo regalo a esta señora. Vos sabés que cuando lo llevo, sale esta señora, Berna, quien le mando un abrazo grande, le comento que le traje unas cositas que había encontrado, que seguramente a ella le iban a servir, porque da catequesis. Cuando vio las imágenes se emocionó. Sí. Y empezó a llorar y decirme que gracias, que ella sigue viva por el amor de nosotros los jóvenes vecinos del sí, barrio, ¿no? Y me da un abrazo, Gusti. Un abrazo hermoso, que realmente lo necesitaba también, sin darme cuenta. Me di cuenta que necesitaba ese abrazo cuando Berna me lo estaba dando. Hay personas que te dan esos abrazos que te quedan. Sí, y bueno, listo, se lo dejé todo y cuando estaba volviendo digo, wow, ese abrazo valió mucho más de lo que yo podía haber vendido estas imágenes en Marketplace. Sí. Pero volviendo al tema del mulato. Me llamaba mucho la atención, ¿viste? Porque no tenía que ver con lo católico, sí, ¿viste? No. Persona, yo también fui mucho tiempo a la iglesia, católico, catequesis, comunión. Hace poquito me invitaron a una comunión. No sé qué voy a hacer cuando entre a la iglesia, es una onda que no voy. Pero, que ya sí, llegué en los santos. Capaz, qué sé yo. Lo que me dijeron que capaz que pase es que me sepa todas las canciones y me las ponga a cantar. ¡Oh, sí! Me las acuerdo a todas. Y inclusive me gusta cantarlas. No la voy a hacer ahora por respeto a la audiencia, pero hay algunos hits que te quedan forever, claro, and ever. Sí, sí. Pero cuando me mostraste la foto de esta estatuilla. No lo reconocí, no lo había visto antes. Porque yo me fui por el lado de la mitología paraguaya. Digo, capaz, claro, que viste, es alguna imagen del Paraguay que yo desconocía. Pero a dos de las personas que su familia son paraguayas, me decían lo mismo, de que tiene más pinta del Brasil o de por ese lado. Bueno, no pude aguantar mis dudas que tenía. Lo busqué por todos lados en internet y no me aparecía nada. Entonces digo, voy a la santería. Voy a la santería y pregunto. Y encuentro de qué era esa estatuilla. Resulta ser que se llama Petro, esa imagen. Y tiene que ver con la sanación con las personas mayores. Es del umbandismo. Cuando hay una persona mayor que está enferma, digamos, esta entidad, creo llamarlo bien, esta entidad, ayuda a esa persona. Pero más allá de lo que me decía mi vieja, de que si Dios está con vos o no lo está, muchas veces acudí a la macumba, pero no para hacer un trabajo, sino rescatar cosas de la macumba. En casa yo tengo piezas increíbles, no sé, tengo dagas, tengo medallones, tengo vasijas, un montón de cosas del umbandismo que la mayoría las traje de Quilmes. Porque lo que hacen en Quilmes, sobre todo en las fiestas estas de Imanyá u otras fiestas, es tirar las barcazas Y los, bueno, los barquitos y que se lo trague, se lo trague el río, o si no, hacen ofrendas en la costa, digamos, ahí entre las rocas, claro. Después sube el río y se lleva todo. Pero claro, en ese llevarse el río se lleva todo lo que se puede llevar, y la mayoría de las cosas de metal terminan quedando ahí. Sí. Y nada, me parece piezas muy interesantes de tener. Pienso como en un arqueólogo, ¿no? Que rescata piezas de los faraones, que en ese momento eran súper importantes, eran de un dios en particular, la población ni se animaba a acercarse a eso por miedo a alguna brujería o algo que tenga, y sin embargo hoy en día son piezas históricas increíbles. Bueno, con esto valga la diferencia entre algo de Egipto y algo encontrado en el río de Quilmes, me parece muy atractivo eso, ¿viste? Porque ponele, las dagas, hay una que es como la espada de Excalibur, ¿viste? La que está en la piedra. Mirá. Pero toda de bronce, amarilla, de bronce. Sí. Después tengo unos medallones que son como, no sé si viste la película La Historia Sin Fin. Hace muchos años. Bueno, sí. El libro de La Historia Sin Fin traía un medallón adelante que era como unas víboras enroscadas. Sí. Bueno, algo similar es este medallón. Después una daga también que está hecho con la parte de atrás de un... O sea, el mango del puñal es un cartucho de FAL. Un cartucho calibre, no sé, 45, debe ser gigante. Sí. Que es parte de toda la pieza entera. Yo como fabricante de cuchillos, que lo he hecho un tiempo, ahora hace bastante que no forjo, pero que he pasado por esa experiencia... Es un laburo muy... Es un laburo zarpado. Re artesano hacer una cosa así. Sí, sí. Y de repente ver piezas como esas en el río, o sea, yo me niego a dejarlas ahí y me las traigo. No solo me las traigo yo, sino que mi hermana también, que... A ver, el río de Quilmes es como la costa atlántica para nosotros, ¿viste? Para la gente del conurbano. Ay, pobre, sí, sí. Entonces sí. Mi hermana no pasa mucho tiempo sin que va al río, y es como su terapia, se pone a pescar y demás. Entonces mi hermana, cuando encuentra cosas así, las levanta y me las alcanza a mí. Tengo vasijas, tengo ocarinas, ¿vieron el instrumento ese norteño que vos soplás y hace como... Mirá. Bueno, un montón de piezas, todo relacionado al umbandismo, digamos. Sin ser yo practicante del umbandismo, ni siquiera ser católico o cristiano... Pero con esto del respeto, o sea, yo no lo tomo como diciendo, no, esto no existe, o esto es una joda, o menospreciando la creencia de otra persona. Simplemente lo recupero porque me parece súper valioso, digo, ¿no? Uh-huh. Si el río lo dejó ahí, después que vos se lo ofreciste, por algo será. Entonces, antes que se lo lleve otra persona, yo las tengo ahí guardaditas en casa. Nada, qué sé yo. Anécdotas que me van quedando... Bueno, he comido... De hecho, de esas vasijas que tengo, una en particular, en una de las ofrendas, tenía un guiso de lentejas. Y me he comido ese guiso de lentejas y sigo acá, impecable. Está así acá. Que nada, mi mayor respeto a la comunidad umbandista acá en Argentina. Si hay alguien escuchando y quieren darme algún consejo sobre esto, bienvenido será. Yo puedo decirle que los respeto con todo el corazón, me gustan mucho las ofrendas que hacen y las tengo guardadas como en un museo en casa. El museo de Ale. Bueno, si quieren conocer el museo de Ale, sale tanto, tales días. No, totalmente gratuito. No, no. Bueno, ustedes del otro lado que nos están escuchando, cuéntenos qué experiencia paranormal tuvieron que nos quieran contar. Son casi 11:12, 12:34. Nos pueden escribir al 11:40, 82, 29, 75. 11:40, 82, 29, 75. Suena Red Hot Chili Peppers en la mañana de Así es la Vida. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world. vacation. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. Baja de la inflación, una baja en la tasa interal, 40% anual, Pablo. Sigue así. A Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. Bienvenido. Te lo digo con toda claridad. ¿Cómo? A ver, porque los premios Nobel de Economía muchas veces eran la teoría aplicada. Sí. En este caso estamos viendo una transformación de Argentina que en 5 meses se pone en la senda de un superávit financiero, de un superávit comercial. ¿Que le van a tener que dar qué, dijo usted? El premio Nobel de Economía, si ahora se profundiza la senda de la recuperación y el desarrollo de la Argentina, porque yo entiendo muy bien dónde está apuntando. La decisión de hoy de extender el tema de cuotas simples es un incentivo al consumo. Es fundamental para los sectores productivos, para facilitar la demanda. La inflación es el peor impuesto a los sectores más vulnerables. Pero, la estoy escuchando, no, estoy entonces, escuchando al Scioli. Yo estoy absolutamente convencido de la baja. Bueno, no sé si lo escucharon bien. Esto es de ahora, esto que fue ayer, anteayer. No pasó más de un tiempo. ¿Cuánto vamos? ¿Qué mes estamos? ¿Cinco? ¿Cinco? Marzo, abril, seis. ¿Ya estamos en seis? Sí. No, mayo, siete estamos. ¿Seguro? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cinco. Bueno, estamos a cinco meses. Sí, es verdad. Estamos a cinco meses, cinco meses de este gobierno. Y viste que hay veces que se empiezan a voltear la tortilla. Encontrás panqueques por todos lados. Panquequeando. Están panquequeando muchos peronistas. O sea, sabemos que hay muchos dentro del peronismo que se panquequean muy fácil, ¿eh? Dentro del PRO. A ver, el concepto de panqueque es darse vuelta, pero quizás nunca se dieron vuelta, siempre siguieron del mismo lugar porque los intereses eran lo mismo. Puede ser también. Está entre panqueque y adaptarse, ¿viste? Adaptarse al nuevo territorio y, bueno, transar con quien le conviene. Alguien que lo hace muy bien y durante muchos años lo viene haciendo, que no importa el gobierno que haya, siempre está ahí, es Gildo Infran en Formosa, muchísimo tiempo, estuvo ahí, sigue estando. O sea, estuvo desde la época de Menem ahí. O sea, imagínate hace cuántos años está ese señor gobernando ahí Formosa. Ganando por el 80-90%, no sé. Pero bueno, en este par de meses ya lo vimos. Pero dense cuenta quiénes se voltean, quiénes rápidamente ya se acomodan en el bando que más le conviene. No cualquiera, ¿sí? Sino que candidatos a presidentes. Candidatos a presidente, no cualquiera es el que se pasa, sino en este caso Daniel Scioli ya tiene un cargo político dentro del grupo de La Libertad Avanza, y meses atrás había salido Randazzo también, ¡oh!, posible que estuvo por ser candidato a presidente del peronismo, de antes también, hace poquito, un amigo tuyo. No te puedo bardear así, perdón. Te pido disculpas. Bueno, fíjate lo que decís. Te pido disculpas. No es tu amigo, pero sé que te hace reír mucho. Bernie también. Bernie también ya... ¿Vos viste que en C5N, que ahora son los compañeros, los que están con el pueblo, entrevistan a personajes como este, como Bernie, ¿viste? Y de hecho le tiran flores en un montón de situaciones. ¿Qué lo parió la prensa que tenemos, eh? Bueno, por eso tenemos que estar acá en Así es la Vida. Bueno, el que escuchamos recién era Daniel Scioli. Entre los panquequeadas, bueno, Daniel Scioli fue uno de los primeros. Dijo Tuki, yo... El que no saluda con izquierda. Yo me mantengo siendo dentro de ese gobierno, y ahora ya, pero se la jugó de una manera diciendo que a Milei le tienen que dar el premio Nobel de economía. No, era mucho, ¿qué? Premio Nobel de la economía. A ver, yo no sé, no estoy mucho metido en quiénes ganaron los premios Nobel. Sé que es un detalle muy grande a nivel mundial. No sé si se lo darían a Javier Milei, porque los datos que se están basando es porque toda la economía está parada. Y te puedo tirar un par de datos de cómo la economía está está trabada. No sé, vos sos de ahí de Claypole, Ale. Vos sos de Claypole, está supermercado grande ahí de Claypole, es el Chango Más. Así es, compañero. El Chango Más, bueno, el Chango Más está en huelga, ahora en este momento. Están en huelga 152 y 152 cesantías en 8 locales corresponden al Chango Más de La Tablada. Varias localidades de la provincia de Buenos Aires se multiplican las protestas y asamblea de trabajadores de diferentes sucursales del Chango Más. Sí, sí. Eso tiene que ver con la baja de consumo justamente y el despido de trabajadores. Mirá, 93 sucursales que emplean a unos 8.600 personas se registraron despidos en Campana, en San Justo, en La Tablada, en La Matanza, en Bahía Blanca. Se trascendió que más o menos 500 despedidos que se registran en el AMBA como en el interior del país. O sea, un supermercado que venía en alza, porque el Chango Más venía como, bueno, venía bien, era uno de los nuevos que se puso ahí en Claypole y en varias sucursales en diferentes lados, viene en baja. Lo que pasa que no parte de la... A ver, los despidos sí son parte de la empresa, digo, pero la continuidad de estos supermercados o otras empresas no depende del producto o de los precios ya que tenga esa marca. Chango Más se caracterizaba por tener ofertas muy buenas, por ejemplo, en electrodomésticos o cosas para el hogar. No porque yo haya comprado, sino porque me ha contado mi hermano, por ejemplo, que se estaba armando la casa y compró varias cosas muchísimo más barato. Tiene que ver directamente con que la gente no tiene guita para comprar. Por más que sea una oferta, es muy difícil llegar a comprar. El problema surge de ahí, en una inflación que subió como el 300% y los salarios siguen estando congelados, inclusive algunos no se pagan, y a otros, como las cooperativas y compañeros que percibían el potencial trabajo, se quedan sin ese sueldo o romperlo a la mitad, como escuchábamos a los dirigentes del FOL, a Charlie y otros que comentaban justamente esto, 78.000 pesos, una locura. No. Ayer hablaba con un amigo que trabaja de docente y dice, mirá, entre horas extras, metiendo horas por donde pueda, trabajando todo el día, yendo de punta a punta de Buenos Aires para poder tomar esas horas, llegaré a un sueldo de 500.000 pesos. Y entre el alquiler, la comida, viático y demás, para vivir en el mes me quedan chirolas. 500 mil pesos, imagínate una persona que cobra 78 mil, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablábamos con Manu al principio también de destruir lo cooperativo, lo colectivo y organizarse, ¿no? Las personas que antes cumplían más horas en sus espacios de trabajo dentro de los movimientos sociales, en los productivos de herrería, costura, cocina, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y muchos, etcétera, se ven obligadas ahora a tener que dejar el espacio donde habían forjado su oficio, donde podían ejercer su oficio de una manera diferente en relación al trabajo, y ir a trabajar de lo que pinte. Bueno, nosotros con el Cuchi ya nos fuimos a hacer albañilería y somos herreros, por ejemplo, y nos encantaría poder estar soldando porque es lo que amamos, pero bueno, es lo que pasa en nuestro queridísimo país. Y algo que viene pasando pegado a esto, porque bueno, mencionaste esto, no es que las cosas aumenten, que sí aumentan, el que tiene un buen trabajo, bueno, más o menos la lleva. Incluso en alguna cosa sale beneficiado porque hay otras personas que como tienen que cerrar, como tienen que vender todo, terminan rematando todo y alguna cosa pueden rescatar mucho más barato que en otros lados, pero el nivel de desempleo que se viene dando es muy, muy alto. Fotocopia de los 90. Y empiezan los choreos que siempre estuvo el choreo, pero bueno, eso va midiendo la vara en aumento. Cuanto más pobres, lamentablemente. Sí, vos imaginate, vos combinás pobreza, desesperación, drogas, y bueno, empieza a pasar. Somos un ejemplo, esta semana, entraron a robar a nuestro centro cultural. Y se robaron cosas, Vecinos, vecinas que conocen, que vienen a comer acá, que saben cómo es el centro cultural, se llevaron cosas. Y es para venderlo, para comprar lo bueno, que cumplieron, necesiten. Cumplieron el pedido del gobierno también, porque viste que tanto agarrá la pala. Se robaron todas las palas del Se robaron las palas del centro cultural. Para trabajar, para venderlas, como sea. Pero bueno, se viene pasando esto acá, viene pasando en diferentes lados. El choreo va a crecer. Eso es algo que lo sabíamos. Y sabes que nos llegó un mensajito. ¿Viste que nosotros pedimos una actividad paranormal? A ver. Y empezamos a tirar. Si vos tirás chusmerío y actividad paranormal, va a aparecer algo. Viste que la gente. Pan de la mano. Hasta se hace los pochocos. Y, es que lindo, ¿viste? Es lindo charlar de esas cosas. A mí me gusta. Trae un chisme, listo, ya se pone el agua para el mate, se hace los pochoclos y ya lo tiene, así que tenemos un relato de actividad paranormal de un oyente de la radio. A ver qué nos dice. Lo tenemos ahí, Ale. Bueno, nosotros cuando éramos chicos en la casa de mi mamá pasaban muchas cosas paranormales. La primera fue el día de los difuntos, creo que es el 2 de noviembre, si no recuerdo mal. Bueno, estábamos jugando, éramos tres en total. Estaba mi hermano, un amigo de él y yo. Yo como travesura, éramos bastante chicos. No sé, yo tenía nada de 10 años, mi hermano 13, Yo voy corriendo, les pego un cachetazo en la cabeza a los dos y estábamos en el fondo de mi casa. Entré corriendo y me escondí detrás de los sillones, ¿no? Bueno, en todo eso yo, escondido detrás de los sillones, los veo a ellos que entran corriendo a buscarme como para darme mi merecido. Mi hermano entra corriendo a la habitación porque ellos vieron una sombra de que yo entré corriendo a mi habitación. Bueno, me buscan, no estaban, y yo escucho detrás de los sillones y dice, ahí está, ahí se fue. Y salen corriendo y vienen para el lado de donde estaba yo, en el sillón. Bueno, ellos buscándome por todos lados, yo escondido bajo el sillón sabiendo que me iban a dar la mía. Y por allá en eso escuchamos las escaleras. Justo en el límite de una escalera que va al pisito arriba, escuchamos las escaleras como alguien corriendo. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Yo salgo atrás del sillón, los quedo mirando a ellos dos, ellos me miran a mí, nos quedamos los tres como helados. Y en ese mismo momento fue increíble, pero una de las sillas de arriba tenía una silla de rueditas que teníamos en la computadora. Voló. Fue algo increíble, obviamente los tres volamos ahí, salimos corriendo, no podíamos volver a entrar en casa, no podíamos andar a oscura, fue increíble. ¡Mamá! ¡Qué cagazo que se pegaron! Ah, pero fue explícito, sí. Fue explícito totalmente algo, eso. Algo había ahí, se pegaron un cagazo terrible. No, una cosa así no me pasó, de que tan que seamos varios y hayamos visto así algo, no. Qué cagazo que se pegan. Imagínate volver a tu casa después. No, tengo que entrar, no. Y no sé si entro. Vos sabés que a mí me pasó una vez de perder un control remoto, Gusti. Viste con esas cosas que no podés encontrar la explicación directamente. Vos te decías, sí. Tratemos de buscarle algo. Sí, sí. Bueno, pasa. Se perdió un control remoto. Resulta ser que Telecentro habíamos contratado dos televisores, entonces teníamos dos controles remotos. Uno desaparece. Apenas arranca, No lo encontramos por ningún lado. Bueno, una jornada de limpieza profunda, y cuando hablo de profundo digo de limpiar hasta lo más fondo del placar, abajo de la cama, atrás de la cocina, limpiar la heladera. Cuando dejás la casa impecable de punta en blanco... ¿Qué aparece? Un poco la excusa era encontrar ese control remoto, pero otra también era una buena limpieza a fondo. ¿Vos sabés qué? Teníamos una sillita alta de Sebe, donde comía. Claro, una silla de bebé. Bueno, esa sillita no tenía un lugar específico, sino que se iba rotando según el lugar donde se iba a comer. Bueno, en esa jornada de limpieza en la casa, esa sillita la corrimos por todos lados, Gustavo. La llevamos a la pieza, después de la pieza la pusimos en el comedor, del comedor la llevamos a la otra pieza como para ir limpiando. Sí, estorba de una manera. Terminamos de limpiar toda la casa, quedó impecable, no había lugar en la casa en donde pueda llegar a estar ese control remoto, y el control remoto no aparecía. Dijimos, bueno, ya está, se lo llevó un duende, vos lo vendiste y no me quisiste decir. La cuestión es, escuchá esto, mirá, te cuento y no ven los chicos, porque me agarra piel de gallo. Me voy para el baño y la sillita donde comía el Seba estaba al lado de la puerta del baño y el control remoto en donde apoyás el plato, Gustavo. La llamo a Yara, que era mi compañera en ese momento, la mamá de Seba, que le mando un abrazo y la llamo prácticamente gritando. Le digo, ¡ah! ¡Acá está! ¿Viste como el abuelo Simpson cuando dice, ahí está? Sí. No pudimos jamás explicar cómo pasó. No lo pudimos explicar. Porque no es que esa silla estuvo todo el tiempo ahí. La movimos por toda la casa. Y cuando terminamos y nos damos por vencido diciendo, listo, no aparece más, aparece ahí, pero como un símbolo de... ¿Viste? Como... No sé cómo explicarlo, loco. Ese es el problema, ¿me entendés? Ese es el gran problema de estas cuestiones. O esta silla que dice este pibe que voló. ¡Wow! De esas pasan. Hace poquito me pasó una así, de cosas que no encontrás. Con un... ¿Viste que siempre está en disputa en la familia? Si en algún momento no tuviste una pelea en tu casa... Por el cargador del celular, no. Hay algo raro ahí. Hay algo raro. El cargador del celular siempre es quilombo. Bueno, estábamos en la disputa con mi compañera de lo agarraste vos. No, yo no lo agarré. Si mi celular tiene otra conexión, sí, lo agarraste vos. No lo agarré. Y lo buscamos por toda la casa. No lo encontramos. A los días aparece el cargador en mi bolsillo. Dale. En mi bolsillo. Y yo le digo, dale. Esto lo armaste vos, le digo. ¿Qué lo voy a armar yo? ¿Cómo te explico que yo no lo tenía, no? Sí. Pues encima quedás como el tuje. En mi bolsillo aparece, sí, dale. Esto, me armaron, me hicieron la cama y me pusieron el cargador ahí. Bueno, chiquis, se nos fue la hora, dale. Rapidísimo. No tuvimos ni tiempo de saludarla a Jess, ni tiempo de saludarla a Lucas. Tuvimos un programón. Y bueno, gracias a la gente que nos mandó audios, ¿eh? La actividad paranormal está. Éxitos totales. Bueno, che, sí, gracias gente que estuvo del otro lado escuchándonos. Esto fue Así es la Vida por Radio Las Cabas 90.3 y por el internet para todo el universo. Un placer, Gustavo, haber compartido con usted. Un placer, Cushi, muchas gracias. No, por favor, yo siempre estoy acá. Aunque no me involucre mucho a veces en la charla, porque a mí me encanta escucharlo a ustedes, ¿sabes? Bueno, muchas gracias, Cushi. Abrazo grande, esto fue Así es la Vida. Vamos con un poco de música. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Suena 21 Pillars en Así es la Vida. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama said. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think.